una segunda oportunidad. Y es lo que tratamos de enseñar por medio de esta historia en Jonás, capítulo 4, versículo 1, donde dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Oiga, hermanos, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Oiga, amados hermanos, el tema se titula una segunda oportunidad. En la mente del Señor estaba darle una oportunidad a la ciudad de Nínive. Amados hermanos, fíjese que aquí en la tierra, aún la gente más malvada de la tierra se le da una segunda oportunidad. Hay muchos violadores que les dan la oportunidad de regenerarse, de asesinos que les dan la oportunidad, hermano, de arrepentirse. Fíjese que hay tantas oportunidades que a la gente se le da, y muchas veces, amados hermanos, cuando vuelven a cometer el mismo error, entonces toma la decisión el país de tomar cartas en el asunto. En el caso de los asesinos, les dan la oportunidad de cumplir una condena de varios años para que salgan, hermano, y vuelven a matar. Y resulta que el país dice: ¿sabes qué? No aprovechaste la oportunidad, vamos a tener que quitarte del mapa. Y lo matan, hermano. Y es algo triste, doloroso para aquella persona que tuvo una segunda oportunidad y no la aprovechó. A todos nosotros se nos dio una segunda oportunidad, porque la vida que llevábamos no era una vida buena. Mas sin embargo, Dios nos dio una oportunidad de regenerarnos. Amén, hermanos. De arrepentirnos, de volver en sí, de cambiar la vida. Ahora, esta segunda oportunidad yo la quiero aprovechar, hermano. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Y hay quien dice: Señor, dame otra oportunidad más. Si llegara a pecar, dame otra oportunidad. O sea, que Él tiene planes de pecar en el futuro y quiere pedirle a Dios anticipadamente, que como Él piensa fallarle a Dios, quiere que Dios lo perdone aquella vez o en el momento que le vaya a fallar. Ahora, amados hermanos, aquí vemos la mente de Cristo, o la mente de Dios, y la mente del hombre. El Señor, hermano, en su misericordia, planeó una segunda oportunidad para Nínive. Pero en la mente de Jonás, oiga qué tremendo, él no quería que se le diera otra oportunidad a Nínive. Y estas oraciones egoístas, fíjese que lo que leímos ahorita fue una oración, orándole a Dios. Mire, vamos a leer esta oración: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El versículo 2 dice: y oró a Jehová y le dijo, oiga lo que le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Oiga, hermano, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Le estaba explicando a Dios por qué le había fallado. Fíjese, quería este hombre, hermano, explicarle a Dios, oiga, lo que había hecho, que la culpa no era de él, sino que la culpa era de Dios. Oiga, hermano, le echó la culpa a Dios solo porque Dios los perdonó. Le dijo: no era esto lo que yo decía. Mira, por eso yo me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú no me mandabas por otra cosa, sino porque le quería dar otra oportunidad a los ninivitas. Entonces, por eso es que yo te fallé. Oiga, hermano, el Señor, todavía escuchando esa clase de oración tan egoísta, que muchas veces nosotros no queremos darle una oportunidad. Se le falló la mujer, vete de aquí, lárgate, porque me fallaste, no te quiero volver a ver. Mira, hermano, ojalá que no, que la tortilla no se voltee y no sea a ti a quien te están corriendo, porque nosotros sí queremos que nos den otra oportunidad, pero cuando llega el momento de ofrecer una oportunidad a alguien, no se la queremos dar. Usted tiene un trabajador que le robó algo, usted viene y lo corre, vete de aquí, lárgate, ladrón, te di la confianza, no la aprovechaste, fuera de mi vista. Y aquel le dice: no, hombre, perdóname, mira, ve, es que lo que pasa es que tenía una necesidad. No, ¿cuál? Vete de aquí. Mira, mano, ojalá que tú nunca llegues a necesitar una segunda oportunidad. Aún en el noviazgo, fíjese, hermano, los que un día fuimos novios, que a lo mejor la novia, usted por decirle el nombre a ella, le dijo el nombre de la otra, y que andaba con 2-3 novias el muchacho. A mí se me soltó una vez, en vez de decirle Sandra, le dije Marixa, le dije. Y me volteaba y dice: ¿quién es Marixa? Me dijo. Ay, es que como nos acabamos de conocer, se me olvida tu nombre. ¿Cuál? Si es que andaba detrás de Marixa también yo. Entonces, fíjese que muchas veces, amados hermanos, se nos da una segunda oportunidad, pero con el propósito de que la aprovechemos. Amén, hermanos. ¿Con qué propósito cree usted que Dios nos dio una oportunidad de regenerar nuestra vida? Con el propósito de que la aprovechemos, hermano. Ahora, ¿qué estás haciendo tú de esa oportunidad que se te ha dado? ¿Qué estás haciendo de esa segunda oportunidad que se te ha dado? Ahora, antes de que me contestes, voy a seguir con esta historia de Jonás. Jonás le dice en el versículo 2: y oró Jehová, y oró a Jehová, y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Porque en el corazón de Jonás era lo justo que se destruyera esa ciudad pecadora, hermano. Era lo justo. Como Jonás se ponía en el caso: si yo me estoy absteniendo de fallar y estoy bien tranquilo pecando, y miran, a ellos los perdonas, y a mí cuando te fallo hasta me cinchaseas, me jalas las orejas, me mandas una enfermedad, y estos que todos los días pecan y no les dicen nada. Está como los que venimos todos los días al culto, hermano, y aquellos que aparecen como el cometa, ni les dice nada a uno, hasta se alegra de verlo. Fíjate, hermano, me alegro de verlo, ya tenía 2-3 semanas de no verlo, y dice: yo que me miraba todos los días y no se alegra este hermano. Fíjese esto, amados hermanos. Te pareciera que lo que Jonás pensaba era justo, porque Jonás decía: si yo me estoy absteniendo de fallarle a Dios, y Dios aún así a esta gente le da la oportunidad de arrepentirse cuando no la merecen. Yo le voy a decir, hasta este día, hermano, yo no conozco a alguien que merezca que se le dé una oportunidad. Nosotros no merecemos, mas sin embargo por gracia somos salvos. Amén, hermanos. Entonces hay que estar agradecido con Dios por esta oportunidad. Fíjese que el que va a morir ruega por una oportunidad, ruega por una oportunidad. El que mañana lo van a sentenciar a muerte ruega por una oportunidad. Y qué tremendo, qué siente esa persona cuando le dice: se te dio la oportunidad, pero no la aprovechaste. En la Biblia, hermanos, vemos esto. Jonás, fíjese, Jonás le dijo en el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego, mire lo que le rogaba, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Mejor. Oiga, hermanos, este rogándole a Dios que le quite la vida, y hay quien le está rogando para no morirse. Fíjese, hermano, hay quien le está rogando para no morirse: Señor, no permitas que me muera, tengo hijos, Señor, tengo una esposa, tengo esto, tengo el otro, dame una oportunidad. Y este rogando, pero para que lo, para morirse. Hay gente, hermano, que no aprovecha las oportunidades. En la Biblia habla de muchos que rogaban que Dios les quitara la vida, como Elías, como Jonás, como Job. Job hasta maldijo el día en que nació. Y así vemos mucha gente, hermano, que hablan de esa forma porque no han estado a punto de perder la oportunidad que Dios les ha dado. Hay quien pelea, hermanos, y le dice a Dios: Señor, por una segunda oportunidad. Mas sin embargo, la oportunidad, mire, ¿sabe cuándo es la última oportunidad que nosotros tenemos? Hasta el día que nuestros ojos se cierran en la tierra. Hasta ese día tenemos oportunidad. Ya cuando nuestros ojos se cierran en la tierra, se perdieron las oportunidades. Ya no hay oportunidad. Ni que le lloren, ni que le hagan novenario, 9 días, cabo de año, todo esto y el otro, le recen y todo, purgatorio, limbo, no existe nada. Ya no hay oportunidad. Pero mientras todavía estamos vivos, hay oportunidad, hermanos. Ahora, volviendo a la palabra de Dios, vemos que Dios, hermano, decide darle una segunda oportunidad a Nínive. Fíjese, Dios decide, a pesar de Jonás, que estaba de necio, queriendo que no se le diera una oportunidad. Ahora, amados hermanos, más adelante, en el versículo 6, dice que Jonás se fue a un lugar alto para ver qué acontecería, si Dios los iba a perdonar o no. Pero lo que no se acordaba, o lo que no vio Jonás, fue que Nínive se arrepintió. Y si hay algo que Dios no puede rechazar, es un corazón contrito y humillado, hermano. Todo aquel que se humilla y se arrepiente, Dios lo perdona y le da una oportunidad más. Porque si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque todo el que se arrepiente, Dios le da una oportunidad más. ¿Cuántos arrepentidos sabemos aquí, hermano? ¿Cuántos arrepentidos sabemos aquí, hermano? Dale un aplauso al Señor, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. En el versículo 6 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Fíjese. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solán, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. 3 veces le había dicho. Oiga, qué misericordia la de Dios, ¿verdad, hermano? Y le dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿No tendré misericordia yo, si tú te enojaste porque destruí una calabacera, que era una plantita, hermano? Ahora dice: si tú tenías misericordia de esa calabacera que no querías que muriera, ¿cuánto más yo de esa gran ciudad, de esa gente que no sabe discernir ni entre la mano derecha ni la izquierda? En pocas palabras, no saben nada de Dios, no saben nada del Evangelio. Tengo que darles una oportunidad, porque ellos no conocen lo que tú conoces. Ellos no han oído lo que tú has oído. Ellos no han visto lo que ustedes han visto. ¿Sí? Por eso es que Dios tiene misericordia de esa gente de allá afuera, hermano. Nosotros hemos visto la gloria de Dios, hemos palpado la gloria de Dios, somos testigos de ese Dios de poder. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo no tener misericordia de esa gente? Una segunda oportunidad es lo que la gente pedía de Nínive. No lo decían con la voz, pero tenían, hermano, tenemos un Dios misericordioso. Todos pedimos una segunda oportunidad. Yo recuerdo que como marido, yo me casé con mi esposa. Le voy a hablar de la segunda oportunidad. Cuando yo recién me casé, yo tenía 16 años. Yo era malo con mi esposa. Yo le pegaba a mi esposa. 17, 18, 19, 20 años. Hasta con leños, hermano. 21 años ya cristiano, 22 años, y le pegaba todavía a mi mujer. Así como usted, que en veces se la suena. Y le pegaba en lugares donde nadie miraba. Le pegaba en la pierna. ¡Pah! ¿Qué dice usted? Uy, hermano, gracias por el consejo. Ahorita le voy a ir a pegar. Fíjese, yo le pegaba. Hay mujeres, hermano, que sufren en secreto. No pueden contar lo que el hombre le hace. Eso es doloroso para una mujer. Porque, mire, tal vez aquí no, hermano, pero usted cree que Dios no pondrá a alguien que vaya manejando, que oiga esta predicación, que es un tremendo sinvergüenza que le pega a la mujer. ¿Usted cree que no hay hombres que le pegan a la mujer, hermano? ¿Usted cree que no hay hombres que le pegan a la mujer, hermano? ¡Sí hay! Y fíjese esto, amados hermanos. Yo le pegaba a mi esposa delante de la gente en plática. Yo le decía: mi mujer es una cochina, no lava, no hace esto, no hace el otro. Hermano, yo la hacía llorar en frente de la gente. Yo no sabía que la estaba hiriendo, que la estaba lastimando. Era un marido fracasado. Hermano, no sabía lo que era tener un hogar. Hay quien tiene hogar y no sabe cómo ser un marido o cómo es un marido. Amados hermanos, llegó el momento de que en una ocasión, en una reunión, en una vigilia, yo puse a hablar mal de mi esposa, y mi esposa empezó a llorar delante de todos, y yo miré que la fueron a consolar. Yo no sabía lo que yo hacía, estaba en ignorancia. Hermano, en una ocasión, llegando a la iglesia, ella se me venía, no sé qué venía diciendo, y yo la quise agarrar de la cara con las manos, así con las uñas. Y ella solo se jaló y le alcancé a ruñar todo lo que es el aquí por la oreja. Y gracias a Dios que yo vengo de una iglesia donde se cubren la cabeza. Le decía: cúbrete, tápate bien, que no se vea. Porque llegando en el parqueo de la iglesia, le hice eso a mi esposa. Si eso se lo hice en el parqueo, ¿qué no le hacía en la casa, hermano? Ahora fíjese, llegó el momento que en una ocasión mi esposa me dijo: vamos a la tienda. Al igual que yo, sé que hay mucha gente que va a la tienda con la esposa ya por compromiso. No le gusta ir a la tienda. A mí no me gusta, soy sincero. Pero vamos pues, aquí te espero en el carro. Ahí la mujer entra sola todo el tiempo, porque pues uno no le gusta entrar. Pero fíjese esto, hermanos. Estando ahí adentro, yo dije: yo aquí me voy a leer un poquito la Biblia en lo que mi esposa viene. Y ahí tuve un éxtasis. Lo que nunca había experimentado, Dios me lo hizo experimentar para mostrarme algo. En ese éxtasis se me nubló la vista. Yo leyendo la Biblia, se me nubló la vista. Y yo solo alcancé a ver un montón de gente. Y cuando yo miraba el gentío, yo me acerqué para ver qué era lo que estaban viendo. Y era que en una mesa estaba la hermana Sandra acostada, con su cara pálida, sus labios morados, blancos, hermano, tiesa. Y todos decían: ay, se murió, se murió. Y cuando yo vi quién era la que estaba acostada, como que mi corazón se empezó a entristecer, a darme cuenta que la que estaba ahí tirada era mi esposa, la que yo no había cuidado, la que yo no había valorado, la que no había respetado, la que había hecho llorar muchas veces. Y dije yo: ahora, cuando la vi de esa forma, yo quise que me oyera. Le decía: Sandra, perdóname. Negrita, no te mueras. No, negrita, no me dejes solo. Le decía yo: no, levántate de ahí, levántate. Le decía que se levantara, pero no me oía, hermano. Y empecé a recordar todo lo que le hacía yo a ella. Empecé a recordar todo el maltrato, todas las veces que la hacía llorar. Y todo eso se me vino a la mente en el momento. Yo recapacité. Yo le quería pedir perdón. Quería que ella oyera que yo estaba arrepentido. Y la agarraba y la movía. Le decía: no, levántate, por favor, no me dejes. Si tú te levantas, ya no me voy a portar mal. Le decía: ya no te voy a hacer nada, pero no te vayas. Y así estaba yo llorando, hermano, cuando vi que me tocaron la puerta. Y cuando abrieron la puerta, era Sandra. Y cuando yo desperté y la vi, oiga, hermano, yo la abrazaba y la besaba y le decía: negrita, te quiero mucho. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, porque yo te traté mal, porque hice tantas cosas. Ahí Dios me hizo valorar lo que yo tenía. Me hizo darme cuenta que si yo la perdía, mire, Dios me dio una oportunidad de ser un mejor marido. Y gracias a Dios, no le digo que soy perfecto marido, porque no lo soy, pero creo que mi esposa estaba contenta conmigo. Creo que mi esposa le da gracias a Dios por mí. Ella me dice: yo quiero morirme primero, Jonás, porque no quiero ver cuando tú te mueras. Yo no quiero verte muerto. Yo prefiero morirme yo para no ver eso, me dice. Fíjese, hermano, eso quiere decir que me quiere. Amén, hermano. Y eso yo le digo a Dios. Ahí Dios me dio una oportunidad de reparar mi vida como marido, de arreglar mi vida, mi situación espiritual. Porque muchas veces, amados hermanos, hay mujeres que tienen marido nomás de nombre, pero cuando necesitan algo, el marido más rápido se lo hace el vecino que el marido. Ahora fíjese esto: Dios me dio una segunda oportunidad, y gracias a Dios, yo creo que estoy aprovechando esa oportunidad. Después de eso, hermanos, tuvimos a nuestros hijos. Y en una ocasión, Kimberly tenía 2 añitos. Yo creo que usted ya oyó eso. Y yo, hermano, de niño fui emocionalmente, físicamente abusado en golpes. O sea, un maltrato de animal, hermano. Pero ni a un animal se le castigaba como me castigaban a mí. Hermano, me ponían a correr. Y corra, y yo corriendo alrededor de la casa, hermano. 5 vueltas sin parar. Y cuando ya venía, en Honduras suda uno, hermano. Es caliente Honduras. Y ya cuando, y mi hermana también corriendo, ya ni podíamos. Ahora hínquense. Nos echaban sal en el hombro, en la espalda. Y a lambernos la espalda. Y el que escupa o vomite, se traga lo que escupió y lo que vomitó. Y así, hermano, lambiéndonos la espalda con sal. Y después de habernos lambido la espalda, bien cinchaseados. Fíjense, de toda la vida, hermano, puro golpe, golpe. No existía un día que no nos pegaran. Entonces yo pensé que a los hijos se les pegaba. A los hijos se maltrataban. Y yo pensé que así se corregían los hijos. Pues cuando vine a ser padre de familia, en una ocasión mi hija, de 2 añitos, hermano, no sé qué pudo haber hecho una niña de 2 añitos que apenas empezaba a andar caminando, para que yo la agarrara como la agarré y le pegué y le pegué. Mi esposa se aventó de ella y me la quiso quitar, hermano. Yo nomás le alcancé a agarrar una pierna y le seguía dando en la pierna, pero duro. Hasta me ardía la mano, hermano. De tanto darle en la pierna, fíjese, a una niña de 2 años. Yo pensé que así se corregían los hijos y que eso era lo correcto. Pues eso fue lo que me enseñaron. Y yo maltraté de tal manera que mi hija se desmayó. Y yo vi su rostro, cómo le cambió los labios, hermano, morados. Y ya no gritaba, yo le seguía pegando. Pero duro, duro. Y mi esposa se metía su espalda para que le pegara a ella. Y yo le decía: espérate. Y mire, le quería, fíjese, de tal manera que mi mano ya no la aguantaba, hermano, por estarle pegando a la niña. Y resulta que mi esposa empezó a gritar: la mataste, la mataste, la mataste. Y la tiró y la movíamos. Ella, mi esposa, la movía y ella nada que respondía. Entonces yo salí caminando hacia al baño de mi casa. Solo me recuerdo que me hinqué así, mire, donde uno se lava las manos. Y le dije a Dios: Señor, ¿por qué soy así, Señor? ¿Por qué le tengo que pegar de esa forma a mi hija, Señor? Yo no quiero ser así. Cámbiame, por favor. Dame otra oportunidad. Enséñame a ser un padre, Señor, para que cuando mis hijos crezcan me amen y no me odien. Y así estaba cuando empecé a vomitar. Y me salía una cosa como cuando usted quiebra un huevo, hermano, una liga. Y empecé a vomitar. Cuando oí un grito que le hizo y ese grito era de mi hija que estaba reviviendo. Y cuando ella gritó, yo lloraba, pero de alegría. Yo pensé que la había matado, pero yo lloraba de alegría. Y mi esposa contenta abrazando a la niña. Yo no cuento esto porque cuando ellos oyen esto, hermano, Satanás les quiere meter algo en la mente, como diciéndole: mira cómo te hicieron. Pero Dios sabe que yo no era el que hacía eso, porque es un espíritu, un demonio que hace que tú maltrates a tus hijos de esa forma. Dios no te dio hijos para que los malmates. Dice la Biblia: corrígelo y no se apresure tu alma para destruirlo. Porque usted no sabe cuando los hijos crecen con raíces de amargura, que no recuerdan un abrazo, no recuerdan un beso. Lo que recuerdan es un golpe y maltrato, insulto. Eso se llama destruir a los hijos, hermano. Ahora, cuando yo vi eso, hermano, yo fui liberado, porque esos son demonios. Hermano, sí es cierto, hay que corregir a los hijos, pero no destruirlos. Corrígelo con vara mientras pueda. Eso dice la Biblia. Ahora, hermanos, cuando yo vi que mi hija revivió, yo le di gracias a Dios. Y Dios me dijo: mira, fallaste como esposo, te di una oportunidad. Fallaste como padre, pero ahora te vengo a dar otra oportunidad. Y ahí yo le dije: Señor, no la voy a desaprovechar. Ahora miren mis hijos, hermano. Mire, ellos a mí, no es porque yo lo diga, pero si yo lo paro aquí a uno, a cualquiera de ellos, ellos se sienten orgullosos de su papá, contentos de tener al hermano Jonás López como su padre. Y no está en que yo lo dijera, yo los puedo llamar aquí al frente a cada uno de ellos. Ellos mismos les pueden decir: a mi papá yo no lo cambiaría por nadie. Y sabe que hay hijos que están esperando a qué hora se muere usted. ¿Cuándo se irá a morir este señor? ¿Cuándo se irá a morir esta señora? ¿Sabes por qué, hermano? Porque hoy Dios te viene a dar una oportunidad para que enmiendes tu vida y repares tu vida como padre. No estás siendo un padre ejemplar. Y si esto no fuera así, Dios no me hubiera permitido predicar este mensaje. Pero Dios sabe por qué está trayendo este mensaje. Y Dios sabe que Dios pondrá la persona que necesita escuchar esta palabra, porque Dios da libertad al cautivo, hermano. Dios rompe las cadenas, Dios rompe las ataduras. Todo esto son ataduras de Satanás que quieren, hermano, que nosotros fracasemos en la vida. Pero Dios nos da una segunda oportunidad. Todos pedimos una segunda oportunidad, todos, hermano, como padres, como esposos. Mira, tú estás ahorita con tu esposa, cuídala, hombre, cuídala. ¿Sabe, esposa? Usted tiene a su esposo, cuídese, hombre. ¿Sabe que Dios no se equivocó al darte esa pareja? Sí, pero las cosas están yendo mal. Bueno, no es culpa de Dios, es culpa tuya, porque Dios no se equivocó. ¿O usted cree que Dios se equivocó, hermano? No, Dios no se equivoca, hermano. Dios, cuando hace las cosas, las hace perfectas. El tema se titula: una segunda oportunidad. Una segunda. Hoy puede ser tu segunda oportunidad. hoy puede ser su segunda oportunidad para usted que me está escuchando en esta iglesia, o para usted que va manejando a través de ese carro y Dios le está mandando un mensaje y le dice: mira, yo te quiero dar una segunda oportunidad para que te pongas claro conmigo. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Hoy yo le pregunté al rico, al que sale en Lucas 16, 19, del rico y Lázaro. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y yo le pregunté al rico. Dije yo, me puse a imaginar si aquí estuviera el rico enfrente de mí. Bueno, claro, no va a ser igual con los vestidos púrpuras y todo eso, sino todo quemado, amados hermanos, carbonizado, engusanado, todo deshecho, maltratado, despellejado, sin ojos, sin pelo, la calavera, algo terrible, hermano. Y yo le dijera: rico, ¿qué le dirías tú a esos hermanos que no quieren venir a la iglesia? Rico, dime. Y le pongo el micrófono al rico. El rico gritara y le dijera: no desaproveche la oportunidad. ¿Por qué? Porque esta oportunidad puede ser tu última oportunidad. Hermano, si yo le preguntara al rico: rico, mira a ese hermano que va manejando, que no quiere ir a la iglesia porque dice que lo vieron mal en la iglesia o porque hablaron mal de él, ¿qué le dijeras tú, rico, a ese hombre que no quiere ir a la iglesia, que anda poniéndose los moños? El rico le gritara y le dijera: no, no desaproveche la oportunidad, porque yo también tuve la misma oportunidad que tú, y creyendo que nunca me iba a pasar nada, la desaproveché. Mira, hermano, si le preguntáramos al rico nosotros: rico, y si tú tuvieras la oportunidad que tiene el hermano que se sienta en esta iglesia que no vino, ¿qué le dirías? Hermano, si él lo viera a ese hermano que ni se apareció hoy, le dijera: no seas tonto, porque si te llegas a perder no va a ser por una semana ni por un mes, no va a ser por un año ni por 100 años. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa: no desaproveche la oportunidad que Dios le está dando, porque el día de mañana no va a ser al rico que le van a estar preguntando, sino que va a ser a usted. Le van a preguntar, le pueden preguntar a usted: ¿por qué no aprovechaste la oportunidad? Cada día que venimos a la iglesia es una oportunidad que Dios nos da de ponernos a cuentas. ¿Cuántos queremos aprovechar esa oportunidad, hermano? ¿Cuántos queremos aprovechar esa oportunidad de decirle a Dios: Señor, gracias por la oportunidad que me das de ponerme a cuentas en esta noche? ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad tan grande, amados hermanos, que nosotros tenemos! Mira qué privilegio, qué oportunidad. ¿Cómo desaprovechamos las oportunidades, hermano? Oportunidad de ponernos bien delante de Dios, de ponernos a cuenta. Ahora, ahí está en la Biblia, en varias escrituras, habla de que Dios le dio oportunidades a personas como a Pedro. Rápido, ya voy a terminar. Pedro le falló a Dios. Amén. Y el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, no habrás cantado el gallo 2 veces cuando tú me habrás negado 3 veces. Señor, yo no, hombre, que te voy a andar negando. Hasta la muerte iría. No digas eso, Pedro. No digas nada mejor. Y sabe una cosa, hermano. Cuando oyó el gallo cantar, Pedro se acordó, dice la Biblia. Oiga esto, hermanos. Se acordó y lloró amargamente, hermano. Lloró. Porque se acordó lo que Jesús le había dicho: no cantará el gallo 2 veces y tú me habrás negado 3 veces. Entonces se acordó y lloró. Y se acordó, hermano, y dice que le pidió a Dios perdón con lágrimas, con amargura. Y mire que Dios tan bueno el que tenemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Dale un aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Saben? Que el Señor le dio una oportunidad a Pedro. ¿Qué tal si Jesús no le hubiera dado una oportunidad a Pedro? ¿Qué hubiera pasado? Hermano, ¿se acuerda el Pentecostés? Dios usó a Pedro después de que le había negado, lo usó. Y después Pedro predicó, y en el primer sermón dice que 5,000 se arrepintieron. ¿Qué tal si el Señor no le da oportunidad a Pedro? Mira, hermano, cuando el Señor nos da una oportunidad, es de que la aprovechemos. Amén, hermano. Dios me dio una oportunidad como esposo. Estaba haciendo mal mi trabajo de esposo. Dios me dijo: mira, te voy a dar otra oportunidad para que enmiendes la vida que estás llevando de esposo. No está correcta. Tal vez tú que estás aquí, o usted que me está oyendo a través de la radio, no tiene una vida recta de un esposo. Pero Dios te da una oportunidad en esta noche, o en esta tarde. No era un buen padre. No era un buen padre, pero Dios me dio otra oportunidad. Y sabe que él ha aprovechado hasta este día. Ahora, hermanos, así como Dios me dio oportunidad a mí, se la está dando a usted también en esta noche. Y solo le voy a leer una escritura, porque con esta me despido. Esta escritura la vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos, vamos a terminar con esta escritura. Hebreos ya son los últimos libros de la Biblia, hermano, ya para llegar a Apocalipsis. En el capítulo 10 del libro de los Hebreos, en el versículo 26, cuando lo tenga, diga amén. Hebreos 10, 26, ¿lo tenemos, hermanos? Mire lo que dice la palabra del Señor: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escuche bien, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén, hermanos. Oiga aquí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oiga esto, hermano. Suena pesado, ¿verdad, hermanos? Dice la, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿O a poco la Biblia suya dice de diferente, hermano? No, eso lo dice Dios a través de su palabra. Dice: porque si pecáremos voluntariamente. Mire, escuche esto. Voluntariamente es cuando tú decides pecar, que no es ni Satanás el que te está impulsando a hacerlo, sino que eso ya nace de ti voluntariamente. Nadie te está diciendo: mira, bébete una cerveza. Tú mismo dices: me quiero echar una cerveza. Nadie te dice: fúmate un cigarro. Tú mismo dices: yo creo que me voy a echar un cigarrito. Nadie te dice: mira esa novela, mírala. Mira, estoy viendo una novela. Tú mismo andas buscando a dónde hay novelas. Nadie te pone una pistola para que te encierres en un baño a ver pornografía. Y tú mismo vas y te encierras a ver pornografía. Entonces, tú estás pecando voluntariamente. Esto, hermano, está pesada la cosa. Miren lo que dice el 27, porque ya veo que hasta el sueño se le fue. Dice el 27, vamos a leerlo: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjese esto, hermano: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, fíjese, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjese esto. ¿Cuánto más crees tú que merece a alguien que se le dio la oportunidad de regenerarse? Mire, usted que está aquí, hermano, no se vaya. Y si se va a ir, se va a ir bien cocoteado hoy. Mire, usted que está aquí, ¿sabe por qué está aquí usted? Porque Dios le dio la oportunidad de regenerarse. Por eso está aquí. Si Dios no le hubiera dado la oportunidad de regenerarse, ¿qué día es hoy, hermano? ¿Dónde estuvieras tú ahorita? Mínimo anduvieras en el baile, ¿verdad? Pero Dios te dio la oportunidad. Ahora dice el Señor, dice tener por inmunda la sangre de Cristo. ¿Sabe? Es como aquel que no le importa, aquel que no aprovecha la oportunidad. Se nos dio la oportunidad a todos, hermano. Yo termino diciéndole esto. Yo cuando acepté a Cristo tenía 19 añitos de edad. Era un niño, hermano. Un patojo. Un chamaquito. ¿Sabe cuántos tengo? Aunque no los aparento. 41. Ya estoy viejo, hermano. Ya estoy. Ahora digo yo entiendo a los que se pintan el pelo, los hermanos. Que se pintan el pelo porque no quieren que les vean las canas. Yo digo, ya ahora entiendo por qué se pintan estos hermanos. Porque ahora, fíjate, yo me miro las canas y digo, hijo, ¿será que yo me echo una pintadita también? Me dice, Señor, ¿y dónde está lo que predicas? Sí, Señor. Tengo que ser ejemplo. Ahí voy a andar todo canoso. Hasta los bigotes canosos, hermano. Ahora fíjese esto, amados hermanos. Por eso nosotros que aprovechamos. Yo miro que ustedes, bueno, no ustedes, ¿verdad? El que está al lado suyo, usted no. Mire, se cae, se levanta. Se cae, se levanta. Anda desanimado, al rato animado. Desanimado y animado. Con ganas de venir y a la siguiente semana sin ganas de venir. Y yo digo, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que no aproveches la oportunidad que Dios te da para que tú seas un hijo de Dios y entres un día al reino de los cielos? Yo le voy a decir una cosa, hermano. Jamás me he apartado del camino de Dios. Sí le he fallado a Dios, porque todos le fallan a Dios. Si le digo yo que nunca le he fallado, sería mentiroso. Pero pecar una cosa y fallar es otra cosa. Pecar es aquel que peca voluntariamente. No dice la Biblia el que le falla voluntariamente. Está hablando del que peca voluntariamente. Amén, hermanos. Entonces aquí es donde Dios me pondrá a mí y te pondrá a ti. Jonás López, venga para acá. Sí, ¿cuántos años tienes? 41, señor. Ah, ok. ¿Y usted cuántos años tiene? 35. Hasta más joven todavía, ¿sí? 36, 37. ¿Y a los cuántos años aceptó usted a Cristo? A los 25 le va a decir el otro. ¿Y usted, Jonás López? A los 19, señor. ¿Y tú por qué pecaste tanto? ¿Por qué te apartaste de mis caminos? ¿Por qué andabas haciendo eso? ¿Por qué te regresaste al mundo muchas veces? Es que el Señor no podía, Jonás. ¿Y usted cuántas veces se regresó al mundo a andar de mujeriego, fumando, bebé? Nunca, señor. ¡Nunca! ¿Y por qué no se regresó? Porque yo aproveché mi oportunidad, Señor. Y la quiero seguir aprovechando. Si Cristo no viene este año, yo quiero seguir en este camino, hermano. Quiero seguir de pie. Quiero que cuando Cristo venga me halle todavía de pie, con las manos levantadas al cielo, dándole gloria a Dios. Yo empecé hace muchos años atrás y he visto cómo hermanos que empezaron al mismo tiempo que yo caen, se levantan, vuelven a caer, se levantan. Y yo le digo, Señor, yo no estoy de pie porque soy fuerte, sino porque soy inteligente. Estoy aprovechando la oportunidad, hermanos. Yo voy para el cielo. Yo no sé usted, pues yo voy para el cielo. Y si usted le aprovecha la oportunidad también, un día nos vamos a ver en el reino de los cielos con Cristo por una eternidad. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor y dele gloria. Y dígale, Señor, yo quiero aprovechar mi oportunidad.